Queridos oyentes, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 28 de junio del 2017, del año en curso. Yo soy Andrés Oñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos, en una hora que espero que sea para ustedes bastante informativa y bueno, el día de hoy concienciadora también. Eso espero, que al menos les dé algunos recursos para hacer algún tipo de reflexión. El día de hoy tendremos un programa que va a tratar acerca de la homofobia, precisamente porque estamos en la Semana del Orgullo LGBTI. Es el tema central que trataremos más adelante. Por supuesto, también tendremos algunas recomendaciones en nuestra sección de sensual recomendación, la agenda, y también tendremos un poco de sexualidad segura. Y bueno, ahora mismo vamos a ir con las noticias, con nuestra sección de actualidad. Vamos a presentar un par de noticias que han acontecido esta semana y a comentarlas un poco, y bueno, vienen también al caso. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. Ciertamente hay una institución a nivel global que influye por completo en nuestro acervo cultural y bueno, probablemente es el que mayor influencia tiene. Estoy hablando de la religión católica, de la Iglesia católica. Bueno, tenemos una iglesia con un tipo de dogma cristiano que tiene una estructura de jerarquías bastante rígida, que tiene un sistema prácticamente estatal. Si tenemos el Estado Vaticano como su forma de representación, y claro, los cambios que se ejercen en estos medios, además de tener un carácter dentro de la institución religiosa, tiene un carácter político y por supuesto ideológico, puesto que esta nación, el Estado Vaticano, está íntimamente relacionada con el ejercicio de la religión católica. Actualmente tenemos un papa, digo tenemos porque quien es bautizado está dentro, lamentablemente así es. Pese a que la mayoría fuimos bautizados cuando todavía no teníamos poder de decisión. Pero bueno, tenemos un papa que es bastante diferente a los anteriores, que últimamente ha hecho declaraciones un poco polémicas precisamente en torno al asunto de la sexualidad, al asunto LGBTI, y bueno, recientemente ha nombrado a un nuevo cardenal. El titular dice: el cardenal que representa los nuevos tiempos de Francisco. Subtitula: el nombramiento de Joseph Tobin como arzobispo de Newark fue un mensaje a la jerarquía conservadora de la Iglesia de Estados Unidos. Es el Papa Francisco es conocido en la Curia Romana por ser, entre otras cosas, un gran cazador de talento. Establece, bueno, nuevas jerarquías en base a criterios, digamos, un poco juveniles, ¿no? De tomar algunos personajes importantes de la religión y bueno, darles esta especie de ascenso, ¿no? Como quien nombra un cónsul o un ministerio o algo por el estilo. Entonces, esta elección generó bastante sorpresa dentro de los otros cardenales, dentro de la jerarquía de la institución católica, y el cardenal Tobin tendrá ahora que hacer frente a la arquidiócesis de Newark en Nueva Jersey, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. Tiene unas características, unas cualidades muy similares al discurso del Papa Francisco, es decir, ser un tipo de líder religioso más bien humilde, que se aleja de la opulencia característica de la Iglesia y que tiene una cierta apertura En este caso no en cuanto al tema de la sexualidad, sino al tema de la migración y de todos los problemas que se generan en torno a la violencia que hay en los países de Medio Oriente y cómo se debe tratar a los refugiados. Y claro, en este sentido genera un cierto conflicto con las últimas decisiones que ha tenido el presidente de los Estados Unidos. Esta institución tiene unas características de sostener, sobre todas las cosas, una forma patriarcal de concebir el poder, de concebir las relaciones humanas, y por lo tanto nos compete muchísimo los cambios y las modificaciones que se hagan. ¿Por qué digo esto? Y bueno, abordaré el tema un poco más adelante. En cuanto a cómo las sociedades y cómo los colectivos conciben a el otro, ya sea el extranjero, sea la persona que tiene capacidades diferentes o simplemente personas que, por ejemplo, tienen elecciones en cuanto a sus libertades, en cuanto a la sexualidad, que también son diferentes. Este cardenal acogió en la Basílica del Sagrado Corazón de Newark a un grupo integrado por medio centenar de representantes de la comunidad homosexual. Es el nivel de implicación que tiene. Y bueno, hay un diálogo directo entre las instituciones religiosas, entre los representantes de la institución religiosa y los colectivos LGBTI, y esto es bastante importante. ¿Quién soy yo para juzgar?, dijo el Papa Francisco al iniciar el acercamiento de la Iglesia a la comunidad gay. Lo cual es, por supuesto, una pregunta retórica. La bondad, que es el valor principal que defiende este nuevo cardenal, es, digamos, una de las características que le atribuye él a su nación. Es lo que hace y continuará siendo grandiosa a América. Es lo que dice el cardenal Tobin respecto a acoger a estos grupos frente incluso a la oposición de sus compañeros de institución. Así que bueno, tenemos un nuevo cardenal, las instituciones religiosas se van abriendo, van teniendo apertura ante estos grupos, ante todo tipo de opciones diferentes, y esto puede generar transformaciones sociales potentes. Obviamente dentro de la propia Iglesia hay una división, ¿no? Pero el hecho de que quien esté al mando, quien tiene el poder o la jerarquía más elevada, tenga estas cualidades, nos da una noción de lo que puede pasar, ¿no? Previamente se habían dado otras declaraciones de algunos representantes religiosos que aludían, bueno, de todos modos seguían manteniendo este hecho de que el homosexual está en pecado y estos asuntos, y lo llevaban más por el asunto de, bueno, tener compasión con quien está teniendo una vida incorrecta o inadecuada. Ahora el discurso va variando un poco y ya no se le reduce tanto, se convierte en una cuestión un poco más de diálogo y de colaboración. Bueno, la segunda noticia que tenemos es también acerca de la Iglesia, y es el cura de Le Hospitalet, es una comunidad en España, en Cataluña. La homosexualidad es un pecado que va en contra de la naturaleza, es una cita del cura de ultra de Le Hospitalet. Entidades y políticos condenan el sermón de Ballester contra el movimiento LGBTI y el aborto. Bueno, este cura de la parroquia de la Inmaculada Concepción en Le Hospitalet generó algunas polémicas. Este 24 de junio en su iglesia dio un sermón que denigraba la condición de los homosexuales, los colocaba en una situación de pecadores. Y claro, este sermón fue grabado por una persona anónima que después lo subió a las redes sociales, y esto generó una gran polémica. Es un pecado gravísimo que va en contra de la naturaleza del ser humano, que está llamado a unirse a su mujer y ser los dos una sola carne. Esos que muestran sus vergüenzas están obrando mal. Es así como hablaba el cura Ballester acerca de las personas que se están movilizando en estos días en la Comunidad de Madrid, en Madrid, para ejecutar, para hacer la marcha del orgullo LGBTI. Allí están los homosexuales en Madrid, durante toda una semana mostrando sus vergüenzas públicamente, y la próxima semana vendrán a hacerlo a Barcelona también. ¿Qué dicen los pastores? ¿Qué criterio dan para juzgar la verdad o la mentira de esto? Todos callamos como muertos. Es como se expresaba este cura Ballester. Y bueno, continúa. Si los curas no dicen nada, acabaréis pensando que ser gay está bien. Que eso de ser gay es igual. Pues no. Así que bueno, y en ese momento empieza el cura Ballester a leer un poco de la carta a los romanos de San Pablo. Algo normal, ¿no? Que entre la lectura de los textos sagrados se cuele algún tipo de juicio de valor de estos individuos. Así que bueno, también lo justifica aludiendo a los 10 mandamientos, al sexto, no cometerás actos impuros, una interpretación un poco libre. Sin embargo, bueno, los gobiernos han impulsado algunas leyes donde se intenta generar multas o incluso cárcel a personas que cometen crímenes de odio y de discriminación. Obviamente la cuestión religiosa tiene una cierta protección en algunos sentidos, puesto que aluden a la libertad de culto, a la libertad de pensamiento, y pese a que evidentemente haya un crimen de odio, muchas veces queda impune. Así que bueno, termina diciendo: este mundo está podrido y pervertido, son las palabras del cura Ballester. Esperemos que recapacite un poco, es decir, que fomente su religión desde alguna cuestión diferente al odio y que se centre más en estos valores cristianos que han llevado adelante este tipo de ideología, ¿no? Esta cuestión de la compasión, de tal, cuestiones con las que personalmente tengo otras opiniones, pero que son, digamos, la base de esta institución, que impulsa la solidaridad entre los menos favorecidos, entre las personas que no tienen condiciones vitales tan favorables como los ricos, por ejemplo, etcétera. Entonces, hay cosas mejores que el odio a los homosexuales que rescatar de esta religión, ¿no?, a la cual pertenece prácticamente casi el 70% de la población mundial. Bueno, hay cuestiones morales que no proceden al asunto jurídico, o que se presentan como defensa para que no haya ningún tipo de pena ante estos discursos y estas manifestaciones públicas de odio impulsadas por un ultracatólico que no tiene otro objetivo que movilizar a una masa hacia su modo de pensar. Y bueno, así se han dado otras polémicas impulsadas por estos mismos grupos en Europa y en España. Comentarios o campañas homófobas y campañas también transfóbicas. Así que bueno, esperemos que las sociedades sepan lidiar con estos asuntos y que no se ejerza el odio. Recordemos que hace un poco más de un año hubo una fuerte masacre en la ciudad de Orlando, y esto también es una cuestión que no debería repetirse. Así que bueno, aquí terminamos con las noticias, con nuestra sección de actualidad, e inmediatamente nos iremos a una pausa musical. Anita y Mara, me enamoras, me limitas. fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo la vida repetir. Te vas de mí y ya no siento nada, me quedo aquí oyendo Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Ahora tú andas necesitado. Volvemos a Dial de los Sentidos. Acabamos de tener una visita inesperada. Unas fotitos, quienes estén viendo el streaming podrán haberlo notado. Y bueno, pero bien, ¿no? Vamos a empezar con el tema de hoy, a desarrollarlo. Vamos a hablar acerca de la homofobia. Es una valoración negativa acerca de la condición sexual de una persona, ¿no? Con este concepto me gustaría extenderme hasta la transfobia, hasta bueno, cualquier tipo de discriminación de origen sexual, incluso a las formas más estructurales de machismo. Y digo esto porque en un cierto sentido el asunto de género ha llegado a combinarse con las reivindicaciones LGBTI. Y para muestra una cuestión que me parece bastante interesante de la literatura francesa, el Marqués de Sade, precisamente. Me acuerdo que cuando leía Filosofía en el Tocador me sorprendía uno de estos personajes, el Marqués B, me parece que es. Que decía, bueno, que describía una relación sexual y al lo que se conoce ahora como el rol pasivo de la relación de la sodomización, él le llamaba hacer de mujer dentro de la relación sexual. Esto me parece una cuestión bastante curiosa. Claro, hoy en día hay esta clasificación, ¿no?, de que el rol sexual se conjuga por el que es pasivo, que es quien ejecuta la penetración, quien tiene el rol de copulador dentro de la relación sexual, y por otro lado está el pasivo, que es quien recibe. En el caso de la relación heterosexual vendría a ser la mujer, ¿no?, a menos que haya alguna variación un poco más artificial, pero bueno, se da este asunto. Y claro, todas estas transformaciones se dan porque precisamente una de las formas de discriminación hacia los homosexuales y que a la vez es una forma de machismo, es esta de configurar las características masculinas en torno a la fuerza, en torno a la virilidad, y por otro lado las características femeninas en torno a la sumisión, a la debilidad. Y esto es bastante curioso. Justo anoche estaba en el bus, y bueno, un tipo entró, bueno, al bus, empujaba a la gente y tal, y en realidad era un individuo que un poco estaba buscando pelea, ¿no? Neurótico seguramente. Y bueno, le empujaron y cayó sobre otro tipo. En lugar de disculparse, el otro tipo puso, o sea, el otro tipo puso el brazo para que no se le vaya encima. Y en lugar de disculparse por el empujón o simplemente pasar de eso, se da la vuelta y empiezan una discusión. Y en un momento este tipo que le empujó inicialmente, aunque invadió su espacio, le dice: ah, ya estás como mujer, no aguantas, esto está lleno y tienes que acomodarte y lo que sea. Pero claro, el detalle va sobre este comentario, ¿no? Ya estás como mujer, quejándote como mujer. Una cuestión bastante terrible. Y claro, esto genera un cuestionamiento de la sexualidad del individuo, obviamente una provocación para engendrar violencia, pero también demuestra una proyección de odio hacia la mujer desde el sujeto que la promueve, ¿no? que la dice. Y claro, estas cuestiones están implícitas en el discurso. Ante esto, claro, las sociedades tienen una reacción estructural que es de normalización. Es decir, todo esto está perfectamente reconocido y todo esto se valora como normal. Sin embargo, la idea es un poco buscar alternativas para que estas cuestiones no se repitan. Porque la violencia estructural va generando una acumulación de reacciones en las personas que en un momento determinado pueden estallar y pueden convertirse en otras situaciones. Lo que ocurre en Orlando, por ejemplo, hace un año, bueno, es terrible, pero de la misma forma hay centenares de casos de personas que van incluso a instancias judiciales que son víctimas de violencia física directamente por su condición sexual. Y claro, los crímenes de odio están penalizados, pero esto no evita que suceda y que muchas veces haya víctimas fatales o víctimas con daños físicos permanentes en torno a estas cuestiones. Ahora, ¿cuáles vendrían siendo algún tipo de solución o de forma de encontrar una vía para canalizar esta cuestión? Una de las que observaría es cuestionarse el por qué tenemos este determinismo en torno al género y por qué, bueno, los roles de género incomodan tanto cuando no se respetan, cuando el orden establecido no va tal cual se lo ha reconocido históricamente, y por qué hay estos niveles de violencia en torno a quien decide ser diferente sin que esto represente mayor problema, digamos. Hay cuestiones que el sistema sostiene, ¿no? El asunto del trabajo, el asunto de la convivencia, el asunto de mantener una cierta civilidad en torno al trato, a la forma de proceder ante los otros. Y claro, los homosexuales generan una cierta incomodidad, un poco de malestar cuando alguien que no está habituado a observarlos los ve y se siente violentado porque no son las prácticas sexuales que está acostumbrado a ver. Ahora, la cuestión de que se tenga que reconocer el género y de que esto tenga que ser de dominio público, o sea, el género de una persona, de un individuo cualquiera, de dominio público, alude a momentos históricos donde el ser humano tenía otras formas de establecer el contacto sexual, un poco más ceremoniales por un lado, y por otro lado que dependían bastante de la organización social. Entonces esto, claro, empieza a establecerse en épocas donde tenemos cuestiones como matrimonios arreglados, donde hay un procesamiento de la exogamia, por ejemplo Freud, en Totem y Tabú da algunos ejemplos acerca del control que se da en torno a la forma de establecer el matrimonio en algunas comunidades y cómo observar comunidades que viven en el presente que todavía no se han incorporado al capitalismo o digamos que son dentro de las categorías del estudio sociológico primitivas, mantienen este tipo de orden. Y claro, unas ciertas restricciones en torno a algunas conductas. Y por supuesto la homosexualidad muchas veces representa una de estas conductas, porque si tienes a tu niño comprometido ya para casarse cuando sea adulto con la niña de otra tribu, que sea homosexual, obviamente es un grave problema para esto, ¿no? Hay casos históricos incluso en la realeza de Occidente, por ejemplo, donde se establecen igual matrimonios arreglados. Y bueno, es problemático, pero en la actualidad hemos atravesado por procesos de transformación social bastante potentes. La Ilustración y el Renacimiento, por ejemplo, que alejan todo tipo de dogmatismo de nuestra forma de establecer estas relaciones y nos atribuyen unas ciertas libertades, o sea, una libertad para emparejarnos con quien nos plazca, independientemente del tipo de orientación sexual o si la relación es homosexual o si simplemente el individuo no está conforme con su género. Y ahora, ¿cuál es la cuestión? Que por un lado se dan estas perspectivas posmodernas acerca de que, bueno, si bien hay dos géneros por naturaleza o por derivación del sexo, pueden haber otros por el tipo de construcción, por ejemplo, de las masculinidades, de la feminidad, que pueden derivar en decenas y centenares de géneros que se pueden establecer. Pero claro, esto no soluciona mucho el problema, es decir, le da un cierto confort al individuo que experimenta estas situaciones por el asunto de la identificación. Es decir, apacigua un poco el malestar que vive el individuo en la cultura y le sirve como defensa ante el mundo y tal, una forma de legitimación a través de un discurso. El asunto es que no tendría que buscar una legitimación porque es su vida sexual. Es decir, por ejemplo, el sistema jurídico nuestro, el del Ecuador, establece unas ciertas libertades en torno a la sexualidad. Y claro, esto ya es suficiente. O sea, la cuestión es que debería desaparecer la violencia estructural para que estas personas simplemente no tengan ni la necesidad de legitimar su condición sexual, ni de normalizarla, ni de volverla algo aceptable, o de lidiar con las otras personas pidiendo tolerancia. O sea, tolerancia porque toleras lo que te molesta. El asunto es que no debería llegar al punto de pedirse tolerancia, simplemente no debería molestar, la gente no debería meterse en la vida sexual del resto. En tanto no esté interesado, ¿no? Si estás interesado en la vida sexual de otra persona, ya es otro asunto. Pero claro, cuestiones tan mínimas como comentar la sexualidad de otro con cierto tono despreciativo respecto a su condición ya representa un nivel de violencia que después se expande en una especie de efecto mariposa, ¿no? Hay una ilustración que me gusta mucho, que no tiene que ver con el tema de la sexualidad en específico, pero aparece, por ejemplo, un jefe, regañando a un trabajador. El trabajador llega a la casa, regaña a su niño, el niño sale después a jugar y regaña al perro. En todos hay un pequeño golpecito, ¿no? Entonces este círculo de violencias se va repitiendo y se va volviendo mucho más intenso conforme avanza en los individuos. En cuanto al asunto de género, bueno, se podría simplemente disolver la identificación de género, es decir, terminar con la necesidad de definir o de etiquetar a una persona bajo un género, que simplemente se le reconozca como un individuo por su nombre, para algo tenemos nombre, y que bueno, el interés sexual parta no tanto del asunto genital, sino más de valores un poco más cognitivos, un poco más espirituales, o del juego de seducción, no sé. Bueno, Y bueno, es este punto en el que entra el rol dentro de la reproducción. Es decir, también hay una fuerte estructura en torno a los roles que debe seguir cada miembro de la pareja en torno a la educación de sus hijos. Y claro, una de las justificaciones que se daba hace unos años y décadas y siglos incluso acerca de la de las trabas o de los impedimentos que se daba para el aceptar el matrimonio homosexual o la adopción era que esto va a pervertir a los niños porque no están viendo el ejemplo natural y normal que ha establecido Dios o que ha establecido alguna lectura limitada de la naturaleza. Pero hoy en día, y retomando el asunto de la disolución del concepto del género, tenemos por ejemplo casos de hombres que gestan, es decir, hombres que se embarazan y que dan a luz y que son madres o son padres, bueno, y la discusión es un poco más lingüística que de derechos, pero existen. Se dio un caso hace un par de años nomás de un hombre transexual, es decir, nació como una mujer, se hizo las respectivas cirugías de tratamiento hormonal, sin embargo, gracias a la fertilización artificial logró concebir y gestar y dar a luz a un niño perfectamente. Entonces, claro, estamos hablando hoy en día de hombres que se embarazan. Podemos, hasta ese punto podemos llegar, ¿no? Y que estas cuestiones no sean polémicas, que tampoco sean normales, porque la normalidad también es un poco un concepto que sirve para ejercer control y para mantener el orden público y muchas veces para reprimir a las sociedades, pero que tampoco sea una cuestión problemática, es decir, que no haya gente oponiéndose porque ni les incumbe ni tampoco le hace daño a ninguna otra persona. Entonces, tenemos estas posibilidades. Y respecto a la adopción, a las familias diversas, se dio este caso que ya tiene una intervención biológica. Hay otros de mujeres lesbianas, por ejemplo, que a través de la inseminación artificial logran tener una familia biológica, de parejas homosexuales que están adoptando ya en algunos países del mundo, y donde se registra que estas personas, estos niños, tienen estilos de vida, calidad de vida bastante favorable, y que, contrario a lo que se creería, son mucho menos propensos a sufrir de, por ejemplo, bullying, de acoso, de discriminación. Es decir, no hay tal. Y no son cuestiones que se hayan discutido tanto desde la academia, sino directamente desde la práctica. Es decir, se han favorecido los derechos civiles de estas personas y ya se están viendo ejemplos y hay una mejora en general en cuanto a la calidad de vida de estas personas. Y claro, entre que haya grandes cantidades de parejas que no pueden adoptar y niños en orfanatos o en situaciones de abandono, Y mantener un prejuicio, pues obviamente lo más recomendable para el avance de la sociedad es eliminar el prejuicio. Ahora, en cuanto a la cuestión de la violencia estructural, me gustaría aludir a Foucault, que detalla unas ciertas dinámicas que tiene la sociedad para mantener el orden público. La sociedad establece un cierto concepto de normalidad, pero no lo hace a partir de parámetros pensados y conscientes, sino más bien a partir de establecer lo opuesto, de establecer lo que es raro o es diferente. En el caso de la salud mental, por ejemplo, Foucault hace un desarrollo a partir del sistema carcelario, ¿no? Y nos hace ver que en general la civilización occidental, nuestros estados occidentales, tienen la misma dinámica que una cárcel, es decir, una situación de control, de vigilancia constante, que después culmina en una especie de castigos y de formas de reprimir lo que no está funcionando como debería. Entonces, está el asunto del hacinamiento, claro, por los delitos, por la cuestión de establecerse como un otro, y por otro lado está la cuestión de la locura, es decir, de tener la capacidad de encerrar a una persona o de aislarla de la socialización normal por el argumento de que esta persona está loca. O sea, y claro, el hecho de mantener la locura como un concepto vigente y un concepto legítimo y válido dentro de la sociedad y darle unas ciertas cualidades y características es lo que sostiene a lo que no es locura, es decir, a la normalidad. Entonces, claro, siempre que haya un loco o un disfuncional a cual señalar, se puede mantener el orden público, y este orden público no es exactamente el que sostiene a la civilización en una paz, porque, bueno, vemos que no la hay, ¿no? Hay delincuencia, hay violencia estructural, hay machismo, hay discriminación, hay racismo, hay explotación laboral, hay explotación de los mercados hacia los consumidores, sino para mantener estas mismas dinámicas, precisamente. Y claro, lo mismo funciona con respecto a la homosexualidad, con respecto a la ignorancia. Y Foucault hace una reflexión en torno al saber, es decir, coloca al saber como centro de la legitimación de un individuo o del ejercicio del poder. Y claro, el individuo que sabe es el que es poderoso. Entonces, hay esta expresión. Cuando, por ejemplo, una persona está haciendo alguna cuestión y otro lo ve y expresa, no sabe, es que este no sabe. Y claro, esto al que expresa esto, el que señala y dice no sabe, eso le está legitimando, le está volviendo poderoso. No exactamente porque él sepa, o sea, porque lo más probable es que si le preguntas, y bueno, ¿qué es lo que el otro no sabe?, le desarmas y no va a llegar muy lejos, ¿no? Pero da a entender que él mismo, que con su sapiencia, está juzgando la no sapiencia del otro. Y lo mismo funciona con el asunto de la locura, es decir, quien te señala, quien señala y dice, este es loco, está a la vez legitimando su propia cordura. Y de la misma forma con el asunto de la sexualidad. Quien señala a otro y expresa, ese es gay o ese es maricón, casi siempre con un tono despreciativo, lo que está buscando es legitimar su propia virilidad y su propia masculinidad, si se le quiere llamar, pero no a través de una demostración, sino a través de la imposición violenta y de un juego bastante perverso donde el individuo señala un no ser sin presentar mayor argumento, ¿no? Es una cuestión ontológica bastante perversa, es decir, juega con lo oculto y en ese sentido es incluso más homosexual que el... Bueno, una cuestión freudiana, ¿no? De que el perverso tiene unas ciertas derivaciones en torno al homoerotismo y... porque tiene gran cantidad de su energía libidinal concentrada en sí mismo, pero bueno, es otra cuestión. El asunto es que este mantener el prejuicio es lo que logra que los sectores de poder o que las cúpulas o las personas que tratan de mantener ciertas dinámicas, ya sea en el mercado, ya sea dentro del sistema del estado de control, es decir, el poder político, el poder coercivo y el poder económico, mantengan esta misma estructura. Mantener un poco a la gente infeliz siempre hace más sencillo, infeliz y a la vez ignorante, hace un poco más sencilla la explotación. Entonces, en este sentido, es bastante evidente que este tipo de violencia y este tipo de estructura y los ejemplos de demostraciones verbales y de expresiones más bien juegan en contra del ser humano común, ¿no? Del que no ejerce mayor poder que el de sus propiedades y de su propia el propio ejercicio de su cuerpo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y, por supuesto, abrirse un poco más de estos asuntos. Y como mencionaba al inicio de esta charla, que hay que, digamos, tomar un poco más, mirar un poco más hacia adentro y no tanto derivar la energía y la concentración hacia la vida sexual del otro, porque eso también implica una cierta proyección libidinal que no viene al caso, ¿no? ¿Por qué alguien se interesa en la vida sexual de otro? Lo más probable es que esté proyectando un deseo, muchas veces frustrado, muchas veces derivado de algún tipo de trauma infantil, derivado de algún tipo de prejuicio heredado de la crianza paterna, etcétera. Y claro, esto es bastante problemático también porque reproduce estos modos de dominación y estos modos de violencia. Se desea una sociedad un poco más justa, sin tantos sucesos negativos o que en todo caso desaparezcan, y esta es una de las vías, ¿no? Aceptar la sexualidad como va evolucionando y sobre todo no quedándose clavado con estructuras obsoletas que a lo mejor en algún punto tuvieron una función dentro de nuestras sociedades, pero que en el Estado de Derecho, digamos, en la sociedad civilizada occidental ya no tienen cabida, mucho más después de que hemos aceptado cuestiones tan básicas como el derecho a la vida o como el derecho al libre pensamiento. Y bueno, hay que ser un poco más incluyentes. Así que espero que os haya servido esta información para hacer algún tipo de reflexión y que, bueno, tomen lo que les agrade, ¿no? Por otro lado, hay estudios en torno a la masculinidad, en torno a la estética, en torno a los comportamientos, que también derivan de estos libres ejercicios de la libertad humana. Así que ahora nos vamos a una pequeña pausa musical. Vamos a presentar una canción de Sumo, tema muy bueno, El Ojo Blindado. Volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Vamos ahora a dar algunas recomendaciones en torno a la sexualidad. ir con la sección de sexualidad segura. Y recuerden, el asunto de la homofobia es un problema de todos. Históricamente han habido genocidios, ha habido la intención de eliminar todo tipo de homosexualidad o a todos los sodomitas del mundo, lo que sea, y no han funcionado. O sea, como experimento social ya hemos visto que no funciona, y bueno, cada cual tiene su forma de vivir y no tiene por qué un colectivo social, llámese Estado, llámese cualquier institución, tomarse atribuciones de atentar contra la vida de un alguien que simplemente está ejerciendo una libertad humana. Tenemos razonamiento y por lo tanto, y esto del razonamiento me parece bastante curioso porque los animales también practican la sodomía, así que no, el asunto este de que el humano es diferente y tal, no, bueno, pero los animales incluso también practican la sodomía, no se sabe si por placer o por costumbres instintivas, pero también lo hacen, es decir, tampoco es que sea muy antinatural, como argumentan algunos grupos conservadores. En fin, de eso precisamente vamos a hablar ahora. Sexualidad segura, cuidado de la salud sexual y reproductiva. Empezamos con nuestras recomendaciones de sexualidad segura. La primera de ellas es, por supuesto, utilizar muy bien el preservativo. Es importante retirar el aire de la punta del preservativo y introducirlo en el pene completamente erecto y, por supuesto, no sacarlo en ningún punto de la relación sexual, revisar que no se salga, que no haya burbujas de aire, que no se rompa antes de la eyaculación, por supuesto. Claro, muchas veces la relación sexual es esporádica, es rápida y no hay tiempo para que se den este tipo de cuestiones. Por supuesto, no hacerle rasgaduras mientras se le abre, porque muchas veces el látex sufre un pequeño raspón que no hace que se rompa, pero sí que con el calor se expanda y posiblemente el virus del VIH, por ejemplo, o el virus del papiloma humano puede ingresar por estos poros. Esa es una recomendación que me gusta dar siempre. Y ahora vamos a recomendaciones que tienen que ver precisamente con la sodomía, con el uso de juguetes sexuales. Primero, respecto al sexo anal, independientemente de si la persona es homosexual o no, se puede realizar en parejas heterosexuales perfectamente. Es importante mantener un nivel de higiene. Una de las recomendaciones que se da es no regresar de la penetración anal a la penetración vaginal, puesto que hay un nivel de bacterias bastante elevado por las funciones orgánicas a las que está dedicada la cavidad. Por supuesto, hacer una dilatación previa y no excederse en cuanto a la fuerza que se pueda ejecutar sobre este tejido. Muy importante. Y bueno, en otras recomendaciones, en cuanto al uso de juguetes sexuales que muchas veces se complementan a esto, es importante lavarlos, desinfectarlos y no compartirlos con otras personas o usar preservativos antes de su uso, ¿no? En especial en los que se pueden, en dildos, vibradores, etcétera. Estas son las recomendaciones en torno a la sexualidad segura que me gustaría comentar esta semana. Y terminamos con la sección. Y ahora vamos a revisar un poquito la agenda para esta semana. Bueno, hay unas jornadas en la Universidad Católica. Día 27 tenemos Revolución Sexual en el Ecuador y en el mundo, su historia y sus relaciones. El día 28 tenemos Teoría de la disidencia sexual y su enfoque en Latinoamérica. El día 29 tenemos El principio de igualdad de la Constitución Diversidad Sexuales del Ecuador. Y el día 30, Manifestación, Espacio Público y Diversidades Sexogenéricas. Son algunas jornadas, algunos conversatorios que se están dando en la Universidad Católica. Ahora, también tenemos un evento muy importante que es la Marcha del Orgullo LGBTI 2017. La concentración será el día 1 de julio en la Plaza Simón Bolívar. Y bueno, vemos todos estos asuntos respecto a las familias diversas y me parece que este año se cambia la ruta precisamente con la idea de tener otras perspectivas, otros públicos y de esta forma hacer un avance, ¿no? Los años pasados se había dado una marcha hacia la Plaza Foch, que es un lugar más bien de divertimento. Este año tener un enfoque un poco más cultural, y así que es importante visitarlo. Va a atravesar el centro histórico, algo bastante notable, atravesar el centro histórico de una ciudad más bien conservadora históricamente, que también ha tenido sus revoluciones, sus disidentes y sus reivindicaciones, pero que tiene todavía su sector conservador. Y claro, pasar, digamos, entre este sector lleno de iglesias con las perspectivas que tenemos ahora respecto a la Iglesia Católica es bastante notable y es digno de una reflexión. Así que así concluimos con el programa del día de hoy. Espero que asistan a estos eventos, que se informen un poco más respecto a la sexualidad. Así pueden ejercer un poco más libremente su propia sexualidad, encontrar una satisfacción en torno a esto y tener un punto de base para no dejarse alienar por el sistema, por la violencia de este sistema. Tengan ustedes muy buenas noches, queridos oyentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @ de los sentidos en Twitter y Dial de los sentidos de la fanpage de Facebook. No se olviden de darle un me gusta. Y bueno, hacernos preguntas para nuestra sección de la curiosidad del oyente. Yo tengo algunas consultas que voy a transmitir la próxima semana. Y tengan ustedes muy buenas noches. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto.